Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Víctor Castillo y Quique Silva. Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos al show de la Mesa de los Idiotas, el podcast que saluda a todas aquellas personas que no les escuchan. Así que para ellos va, un saludo para todos aquellos que confunden nuestra cuenta de Twitter con la del programa de Florentino y nos comentan por ahí. Nos estamos empezando a plantear seriamente quién son de verdad los idiotas. En fin. Y antes de empezar también un saludo a los que nos escuchan y nos prometen cosas si les saludamos, así que un saludazo para el señor Miguel Ángel Terrón, Materrón en Twitter, que nos lo ha pedido así un poco undercover. Y para el episodio de hoy tenemos a los dos mejores invitados que hemos podido encontrar mientras investigábamos las profundidades del océano con el Calypso. Por un lado tenemos a uno de esos podcasters muy poco nombrado que lo hemos podido ver ahora antes en nuestro previo, en estos círculos endogámicos donde nos solemos mover nosotros, con una gran experiencia en sus espaldas, rolero, amante del cine de acción, las artes marciales, lo cual refleja en su podcast Ninja vs. Comando, y uno de los tripulantes del podcast Vuelo 180 de muy recomendable escucha. Bienvenido, señor Víctor Castillo, SRVCR. Bien, lo he dicho todo bien. Sí, bueno, es separado, SR es la abreviación de eso, señor. No importa. Pues sí, aquí estamos, a ver qué nos proponéis, a ver qué me proponéis de hablar, yo que sé, mientras que no sea, yo que sé, la cría del caracol o algo, yo... En principio no tengo ningún problema. Espera un momentito que voy a rehacer el guión que justo tenía en la cría del caracol. No, muy fácil. Sí, bueno, sí. Bienvenido. Bien, gracias. Y por el otro lado, pues el megapresidente de la asociación podcast, cabeza pensante de grandes podcasts como La Guardilla 2.0 y Trending Podcast, y últimamente ha estado a punto de descubrir todo, hay que decirlo, la electricidad infinita junto a sus compañeros de podcast. Bienvenido, señor Quique Silva. Bien hallado, Mario. Hubiera sido un pelotazo. Sí, pero hubiera sido... Es complicado con el interruptor apagado, hubiera sido muy complicado. Sí, ya lo he leído, sí. Pero bueno, estuvisteis ahí a puntito. Bueno, bienvenido. Y para completar este quinteto de lujo, pues tengo a mi lado a la bella y la bestia de la podcastfera. Con su vestido amarillo de volantes, despistadillo huidizo, con su larga cabellera castaña al viento y hablando... con cacerolas y teteras, nuestra bella, bienvenido, señor Pablo Castellanos. Yo estaba deseando, porque es que sabía que era yo la bella, es que... Te quiero, Mario. Gracias. Nada. Qué contento estoy. Te lo regalo. Y con su estilo de caballero, su manera inigualable de bailar el vals, pero ojito, no le toques la moral, que te puede morder un ojo, nuestra bestia, bienvenido, señor José Arocena, ¿qué tal? Oye, lo de llamarme bestia, que es por los pelos que tengo, tío. O sea, tú porque te cuela, ¿eh? Sí. Oye, por cierto, ¿puedo saludar yo también? Sí, hombre. Espera, que te baje la música, hombre, para que te escuchen bien. Venga. Un saludo a la niña del pendiente. I love you, taco. Oh, qué bonito. Ella sabe quién es. Es que me quieren hacer una ciberpareja por ahí. Yo también, digo, bueno, no te preocupes. Yo también estoy siguiendo esa relación de cerca y le veo futuro. Hombre, tú sabes que yo, como el doble de acción de Hugh Jackman, yo no puedo ser hombre de una sola mujer. Yo tengo que tener... Hombre, por supuesto, no lo dudaba. Bueno, ¿ya has saludado a todos los que tienes que saludar, José? Yo sí. Wow, un saludo para la mujer que me ha atendido de Telefónica. Ha dicho que va a mandar unas pulsaciones a mi modem. Pues seguro que te lo arregla en un plis. Bueno, ya estamos todos presentados, prevenidos, y vamos a escuchar un audio, ¿vale?, que nos va a introducir en el tema que vamos a hablar hoy. Así que muy atentos. Vamos a ver. Niños, ¿cantamos la canción del auto nuevo? ¡Sí! Pues ponemos contacto y... ¡Ram, ram, ram, ram! Ponemos primera y nos vamos... ¡Ya! Vamos de paseo, hey, hey, hey. En un auto viejo, hey, hey, hey. Pero no me importa, hey, hey, hey. porque llevo torta. Atención, que vamos a pasar por un túnel. Vamos a agacharnos todos aquí. Ahora el túnel pasará, la bocina tocará, la canción del tipití, la canción del tatata. Vamos de paseo, hey, hey, hey, en un auto feo, hey, hey, hey, pero no me importa, hey, hey, hey, porque llevo torta, hey, hey, hey. ¡Atención, semáforo! Está rojo, amarillo y... ¡verde! Rojo, amarillo y... ¡verde! Ya cambia rojo, amarillo y... ¡verde! Bueno, lo primero, como habéis visto, es un audio muy fresquito. Es de hace nada, de hace muy poquito, de la tele. Ahora lo está petando. Y lo he querido dejar un ratito más, sobre todo para escuchar a los niños cómo se vuelven locos con el rollo del semáforo. Les entra como una locura colectiva gritando. Además, si os acercáis a YouTube a ver el vídeo, los niños se vuelven como histéricos ahí gritando al payaso mientras está cantando la canción. En fin. Bueno, José, ¿de qué crees que vamos a hablar en el podcast de hoy después de oír este espectacular audio? Hombre, yo creo que está claro que vamos a viajar, que vamos a hablar... de los viajes en coche, ¿no? Esos viajes que hacías tú con tus padres, que decías, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Además, lo mío era muy gracioso porque yo soy de los que se marean en todo sitio. O sea, yo me mareo, yo qué sé, hasta en una patineta yo me mareo. Entonces, pues, yo siempre iba en el coche de, para, que tengo que vomitar, para. Y después no vomitaba ni nada, pero era muy gracioso. Un viaje de 2 horas podíamos hacerlo en 4, gracias a que yo paraba. Eso la Super Nanny diría que es para llamar la atención y te quitaría un punto o algo. Puede ser, puede ser. Eso después me pone un punto rojo en la nevera. Seguro. Sí, sí, vamos, eso clarísimo. Bueno, no vas desencaminado. Víctor, ¿de qué crees que vamos a hablar escuchando este magnífico audio que yo sé que te lo quieres poner de tono de móvil ya mismo? Hombre, yo pensaba que iba a ser seguridad vial, ¿no? Porque hombre, se van con el auto este, está hecho mierda. Van de paseo con un auto viejo y con un auto feo, ¿no? Sí. Pero como ya hemos comentado, incluso creo que lo comenté alguna vez en el podcast con mis compañeros, que es que si no le importa porque lleva torta, es porque va mamadísimo, ¿no? O sea, no le importa. Lleva una torta, entonces, seguridad vial, imagino, ¿no? O sea, es la canción del hombre despreocupado al volante. Sí, es un tema muy serio que podríamos tratar y ponernos aquí a dar estadísticas de, yo qué sé, muertes en los fines de semana, semanas santas, etcétera. Pero bueno, también va encaminado por esos temas, pero no tan concretito. Quique, ¿alguna idea de qué vamos a hablar o qué tema vamos a tratar hoy? De niños que toman drogas. Que además, en ese programa era, yo creo que la mayoría. ¡Hombre! Porque nada más... acabaron todos en la heroína. Nada más hay que verlos, que ya os digo, además van todos vestidos igual, y como es en blanco y negro, no se distinguen los colores que llevaban en las chaquetillas y tal, entonces van todos ahí encendidísimos con el payaso. Y el payaso está sentado y tampoco hace mucho. Es espectacular el vídeo. No te digo nada, pero es un tema que daría para bastantes podcasts y podríamos hablar largo y ancho de experiencias propias y experiencias ajenas que nos hayan contado. Eso ya cada uno lo suyo, ¿no? Digo yo. Yo es que me estoy imaginando a los niños viendo un semáforo y flipándolo. Y... pero sí, además, ¡qué tres colores! ¡Decidme los colores! En fin. Pablo, ¿de qué crees que vamos a hablar ya para poner la guinda? Hombre, yo creo que ante todo tenías que haber dicho que este audio lo consiguió José Arocena, que fue el primero, sí, que estuvo en el estudio donde se grabó el programa. Hombre, claro, claro. Fue el que inventó, que no sí. Fue el que con le compró su, los con sombreros. Con su grabadora Casio, ¿vale? Que se te ha olvidado, sí. Le compró los sombreros a los payasos de la tele y dijo, yo creo que os veo mejor con estos sombreritos, no vaya a ser, y con estas faldas largas. ¡Pero qué traje me pongo! Y que da igual, que es en blanco y negro, tonto. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que vamos a hablar de canciones infantiles, ¿no? Que tiene que ver mucho también con lo que ha dicho Quique de las drogas, porque hay muchas que si analizamos lo que es la canción, tiene un mensaje oculto, ¿o no? Sí, sí, así ha salido luego la generación de todos los payasos de la tele y tal. Que luego ¡verde! Yo me pongo así, ¿eh? Yo aprobé el práctico así. Pero, por favor, recomendable ver el vídeo porque los niños cuando dicen el pi, pi, pi del vamos de paseo, levantan el puño así, pero con una mala hostia se adelanta y pi, pi, pi. ¡Pi, pi! Hacen salido todo después ahí poligonero. ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi! Sí, solo había que ponerle un poquito más de ritmo, ¿no? Cómo agitabas el puño, ¿no? Sí, sí, y ya... sí. Pero magnífico. A mí me ha gustado sobremanera el concepto de Víctor, ¿no? O sea, si llevas torta, no conduzca. Gobierno claro. de España. Eso se tendría que haber hecho, no, menos Stevie Wonder en la época. Porque claro, ¿cómo te va a anunciar Stevie Wonder? O sea, que conduce, a él le conducen, está claro. O sea, él siempre va ciego. Vale, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero el caso es que, joder, un anuncio así hubiera levantado más conciencias, coño, y no... Claro, con Milique ahí, quitándose la nariz, todo serio. ¡No me vais! ¡No me vais! Se quita la nariz. Bueno, esto es un mensaje, ¿no? Como al final de las teleseries, ¿no? Hay muchos chicos que beben con el coche y luego se matan, ¿no? En plan, eso hubiera molado, ¿eh? Sí, hubiera destrozado muchas infancias y tal. Sí, pero bueno, sí. No sí, pasa, pero bueno, ¿no? Todo por el bien del futuro de este país, hombre. Pero yo tengo que decir claro que sí. Ah, bueno, no, quitándose la nariz roja, claro. Es que Milique también tiene una nariz como muy... O tenía... Sí, una... no, uy, si hubiese sido la de colocarne todos los niños... ¡Que Milique te ha quitado la nariz, mamá! ¡Por Dios! Eso hubiera sido la polla, ¿eh? Que se hubiera quitado la nariz directamente, ¿sabes? Esto es lo que joder, te puede pasar en un accidente y se arranca ahí la nariz de cuajo. Claro, ¿os pensabais que era de verdad? No, es una prótesis, ¿no? Y no se la juega. En fin. Claro, bueno, daría para hablar también de muchos episodios sobre Milique, pero vamos a cortarlo aquí. Hoy no voy a preguntar cómo comenzó esto de viajar, porque eso está claro. Empezó José Arocena cuando fue a visitar su primer centro de estos de televisión allí a Londres. Claro. Hoy lo que vamos a empezar preguntando, Pablo, es método favorito para viajar. ¿Cuál te gusta más? ¿A método favorito? Pues a mí me gusta muchísimo el... Bueno, tengo dos. Sí. Uno es el que comparte más con lo que es la gente... Sí. ¿No? Que sería el autobús de esto de rueda ancha y chicles pegados detrás del cenicero. Muy, muy bonito. Que me gusta mucho por el calor humano. Y otro que me gusta menos es el avión, porque uh-huh. no tiene tanto calor humano y hay que esperar mucho. Sí. Y te meten droga. A mí no me la han metido, pero... Eso es como cuando vas a las discotecas que tu madre te dice, cuidado que te van a echar droga en la copa. Y dices, sí, pues hombre, sí. Que no, eso nunca ha pasado a nadie. Una vez me pasó que quise dejar un chicle debajo del asiento del autobús y me pegué otro que ya había debajo, me dio mucho asco. Ya están unos superpuestos por encima de otros, ¿no? Sí, y no os ha pasado nunca que abrís este... Bueno, es que ya no existirán esos autobuses porque ya no tienen cenicero. Pero antes le abrías el cenicero y siempre tenía el envoltorio de la palmera de chocolate y a ti no te dejaba tirar nada. Coño, es que antes tenía cenicero todo. Claro. Y esos cigarros apagados justo al lado, que dice, tú coño, el cenicero es muy grande, cabrón. Apágalo dentro. Aquellos ceniceros de tubo, metálicos, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. La verdad es que viajar en autobús es todo un arte. Hablaremos luego un poquillo sobre él, porque tengo un tema exclusivo para viajes en autobús que creo que puede dar mucho juego. Uh-huh. Quique, método favorito para viajar. ¿Cuál prefieres? La diligencia. La verdad es que también es muy bonito. Hombre, habrá algo más bonito que la diligencia, además de estas sin amortiguadores, que duela cuando haya un bache. Lo que yo no tengo claro es si llegaban muchos al destino, porque siempre aparecían los indios y mataban a los de la diligencia, en plan, pero encontrar un método más seguro de viajar, ¿no? Que siempre os matan. Sí, pero siempre, daros cuenta, que en una diligencia siempre iba dentro una mujer guapa, ¿eh? Hombre, claro, hombre, para el misterio. Que siempre huele a los de delante, en plan, ¡ay, estos hombres de la frontera! Oh. Era... A ver, los forajidos también tienen derecho, coño. Hombre, va provocando. Claro, tía. Que se o sea, con la farda por los tobillos, eso me provoca, tío. Hola, le he visto la parte de arriba del tobillo. O sea, que no me entere yo que ese tobillo pasa hambre. Esa mujer, sí, iban contratada por los dueños de la diligencia, eran como los que están con los ordenadores en el Starbucks, que son figurantes que les tienen ahí contratados. Sí. En todos los Starbucks tiene que haber un tío con un Mac, porque si no, no es un Starbucks normal. Un saludo para Mod. Un saludo. Bueno, Víctor, ¿cuál es tu método favorito para viajar? A mí es que no me cabe otra, porque yo no tengo coche, no me he sacado el carnet ni puñetera vida. Así que yo el tren, yo chupo tren casi a diario, así que... ¿Pero te falta hierro o algo? Sí, es una carencia que hacía tiempo que... Sí, sí, lo chupo eso. No, es verdad, yo soy muy de tren y no solo por las carencias de sangre, obviamente, sino por el tema de que obviamente pues de aquí al centro de Barcelona solo hay media horita y pues todo el puto día en el tren. Si es que... Lo que pasa es que... Si, la inercia esta de la gente. Yo soy muy de mío, ¿eh? Yo me siento y al lado la bolsa, en el otro asiento, ¿sabes? Sí. Y si alguien viene, pues, coño, pues ya la apartaré, ¿no? O sea, pero hay más sitio en el tren, ¿vale? O sea, en plan, está ocupado. No está viendo la bolsa ahí, coño. Está claro que está ocupado. No está viendo usted la bolsa y tal, ¿no? O sea, que vale, que no cuela cuando la llevas vacía. Cuando luego has venido de comprar y te has traído, yo qué sé, 45 TVOs, pues, ¿vale? Entonces sí que pesa más y les pones la cara, pero no, o sea, es tremendo, ¿eh? El tema del sitio, nadie lo comprende, ¿no? Es que eso es mucho como cuando hay dos asientos libres y los dos son de viejunos de esto o de embarazadas, y tú sí. Te sientas en uno y llega la viejuna o la embarazada y te mira a ti diciendo, levántate, y tú diciendo, pero cabrona, si no tienes uno al lado, ¿este qué tiene? Sí. No, pero claro, ven de color diferente, bueno, no sé allí, pero en Barcelona son de color diferente, y ya te miran en plan, eres lo peor, es la escoria de la tierra, sentarte ahí, ¿no? Pero bueno, sí. Y luego también y también han puesto ahora últimamente la manía de poner entre separación con una baranda de estas de plástico de por los asientos, ¿no? Y antes había una de estas que se levantaba, coño, y eso para los gordos como yo, pues joder, es un avance, ¿no? Ah. Para entre medio de los asientos, creí que era en plan para primera clase y segunda clase, en plan el metro. Como los compartimentos, ¿no? Sí. No. Como en el Titanic, ¿no? Te vas tres vagones hacia atrás y hay gente ahí bailando, ¿no? Sí. Todos los obreros ahí, de la sala de máquina. Que el tren además también es mucho de compartir, como decía Pablo, como el autobús, pero lo que pasa es que en el tren te puedes como escapar un poquito más, porque si tienes, claro, a alguien molesto en el autobús es imposible escaparse de esa persona molesta que te ha tocado. Ya digo que hablaremos luego de estas personas, si nos da tiempo, si nos respeta los horarios. Me queda José, ¿no?, por preguntar su método favorito para viajar. Sí, mi método favorito es el avión pre-11S. O sea, tú que antes del 11S tú ibas tú a tu aeropuerto como un señor, ahí sí, con tu maleta de mano que nadie te la miraba, tú pasabas para adentro por tus canas ahí. Con tu shampoo de litro, José. Con dilo. Tu shampoo de litro, ¿es verdad o no? Tú ibas con tu shampoo en la maleta, ¿eh? Y si tú querías llevar tu botellita de agua, para tu bebé en el vuelo. De cristal. Te la llevaba tu botellita. ¿Que quieres una garrafa de Solán de Cabra de 5 litros? ¿Cómo es? Pues te la llevas. Claro. Tranquilamente con tu goma 2, con tus armas automáticas y ahora... Bueno. O sea, ¿qué? Después tú ibas en tu avión de Iberia, ahí, que tenía tu espacio para adelante para poner los pies, tu folletito para tú leer, en el despegue, que tú te ponías ahí a leer la revistita, y después te ponían su comida de señor, que además te daban hasta un bollito de pan caliente. Hombre. Pero ¿qué pasa? Que después del 11S, venga, vamos ahí al aeropuerto, quítate las botas, quítate el cinturón, quítate los pendientes, estrepa acá, estrepa arriba, estrepa abajo, ábreme el ordenador, desmóntame el ordenador a ver qué tiene dentro. Y después, en el avión, que tú vas en ese Ryanair que tiene el folletito pegado al asiento delante. Que tú dices, pichada, me arco para leer, cojones. No, es una revistita. Y tiene todo en inglés, los precios en libras y porquería todo. Anda, pero es que además el folletito se queda como sospechosamente pegado entre hoja y hoja. Sí. Por no hablar de ese bonito sorteo, esa bonoloto o esa compra del cigarro eléctrico, que es muy práctico también cuando estás en vuelo. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo, el de al lado mía se pone a fumar un cigarro eléctrico de eso y le meto una torta. El cigarro eléctrico suena, pero antiguo. O sea, eso todavía existe. Pues eso lo venden en los vuelos de Ryanair como la novedad. O sea... No, pero te lo anuncian... te lo anuncian como el cigarro sin humo. Una vez me acuerdo que preguntemos, de hecho fue mi compañero de podcast Javi, que le preguntó al azafato, dice, bueno, entonces el mechero será sin llama, ¿no? Quemando todo el plástico, ¿eh? Tenía este tema reservado para un poquito más adelante, pero yo creo que es el momento de sacarlo. Lo tengo apuntado como Ryanair, ese gran desconocido. Ya habéis hablado un poquito del tema sorteos en mitad del vuelo. No sé si tenéis algo que comentar en plan reserva de asiento, por ejemplo, cuando te tienes que pegar con 200 personas para entrar. Por ejemplo, Pablo, que te he visto ahí un poco... Sí, no, a mí me es algo que me maravilla, ¿no? Porque yo creo que viajar en business o en cualquier otra compañía es de cobardes. A mí me encanta lo que es el pegarme hostias con la gente para entrar. Es más, en más de un vuelo me echo el cojo porque tienen preferencia, ¿vale? Es un poquito de cadera desviada. que te dicen siempre las personas mayores y con niños y las que tengan alguna tara. Y yo, ¡yo! Y entonces te dejan entrar un poco, ¿no? Y bueno, no, voy a dejar a los demás que suelten porque esto hay muchos detalles. Si no sueltan, voy añado yo más. Vale. Víctor, ¿alguna experiencia con Ryanair ya que estamos coincidiendo? Si hombre, no... sí, pues ahora no me acuerdo si sería Ryanair, sí, o algo son así. Son todas parecidas. Low cost, sí, de estas así tipo. Yo es que solo, me parece que solo había ido con avión una vez, un par de veces en mi vida, me parece. Y realmente sí, un poquito terrorífico el tema de además de ver cómo, cuando tú te vas, los asientos tienen una medida y cuando tú vuelves tienen otra. O sea, es una... y yo pensé, a ver, ¿yo cómo? Pero tanto no. O sea, entonces, ¿sabes? A mí eso me dio mucho por culo. O sea, porque claro, yo había pagado un billete por una cosa y claro, me voy con más o menos las piernas estiradas. Pero claro, yo mido cerca de 1,90 m, ¿no? Entonces, hostia. Sí. Y luego, pues, y apretado, ¿no? Y dije, ¿esto qué coño es? Esto parecía como cuando cogías el autobús y estaban todavía cambiando los de la línea, que te venían los nuevos, que estaban todos ahí electronizados, ahí con sus pantallitas y tal, y luego te venía uno de aquellos de primeros 90, cacharrado para pillarlo de vuelta. Pues más o menos lo mismo, pero en avión, ¿no? Me sorprendió bastante. Era como pasar toda la Q3 de las empresas de autobuses de cuando te ibas de pequeño con el colegio, pero al avión. Sí, yo siempre he dicho que Ryanair es el autobús del cielo. Yo siempre he dicho, sí, es verdad, vamos. Sí, es verdad. Lo bonito de Ryanair es cuando, no sé si se habrá pasado, porque a mí me ha pasado ya un par de veces, estás en plan para salir y lo que sea, y dicen, uy, hemos visto unos problemitas en la ala, no sé qué. Todos tranquilos, que no va a pasar nada. Vamos hoy un momento ahí al taller de reparación que tenemos aquí a la vuelta. Y digo, pero chico. Es espectacular. Sí. ¿Se nos ha gripado el moto? Bueno, mejor que te digan eso antes de salir que no... Creo cuando ya estás en el aire, ¿no? No se preocupen si damos unos tumbos ahí mientras estamos volando. Es normal, el tornillo que se nos ha salido. Señores pasajeros, si de repente empiezan a sangrar por la nariz, es todo normal. Hay un poquito de descompresión, no se preocupen. Se le ha calado el motor al muchacho. Quique, ¿alguna experiencia así de vuelos, además de la de la llama y el cigarro? No, yo la verdad es que debo decir que yo creo que he tenido mucha suerte con los vuelos de Ryanair, ¿eh? Joder. Yo, lo único que le he hecho en cara a Ryanair es, todos los años sacan el famoso calendario de sus azafatas, así, un poco calentito, ¿no? Sí. Esas azafatas, ¿en qué aviones van? Porque en los que yo voy irán las madres, pero ellas no. Van en los privados de los jefes. Claro. Sí. Ese es el... Sí, es verdad, ¿eh? Eso siempre te lo... Y luego, claro, o sea, siempre la reacción misma. O sea, el calendario y es, ya estás cronometrando los segundos para que empieces ahí la típica asociación de X... Ya, a quejarse contra el calendario. O sea, ¿viste? Sexista, no sé qué, tal y cual, ¿no? Sí, eso está muy mal. Pero será sexista, pero es lo que dice él. O sea, yo no las veo, estas tías, en ningún lado. O sea, no existen. Son, no existen. Son como los de los Macs del Starbucks, lo mismo. Eso, igual. Los tienen ahí, claro. Tienen la misma agencia de modelos, los sacan ahí. Como los Zilos de Galáctica, los sacan de la bañera. Sí, es verdad. En fin, bueno, José, tú que has viajado mucho, sobre todo para visitar los altos centros de la televisión y cuando ibas a inaugurar pantanos y esas cosas, ¿alguna experiencia así de... ¡Españoles! Volando. Yo te voy a decir una cosa. Yo la cosa es esa, que yo puedo comparar, ¿no? Porque el que haya empezado a viajar ahora y haya empezado con Ryanair, bueno, pues no lo ve tan grave. Pero yo viajaba mucho antes y ahora después, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo iba en mi línea buena de Spanair, ¿eh? Que tú ibas ahí y te ponían tu pasarelita, ¿vale? Que tú ibas desde la terminal hasta el avión en tu pasarelita, en tranquilito. Y ahora con Ryanair tienes que, o sea, te suelta el avión a 40 kilómetros de la terminal. Y además, cuando vuelve da igual, porque cuando vuelve tú vas ahí y vas tranquilo volviendo, ¿no? Pero cuando tú tienes que embarcar, ¿vale? Que vas corriendo para que no te quiten el sitio, ¿vale? Y va, que se ve como la maratón. ¿Tú has visto cómo corren los de la maratón a la Olimpiada? Que van corriendo ahí. Pues sí. Guau, y yo. Voy con mi novia al lado, ahí de la mano. Corre. Para poder sentarnos los dos juntos. Porque es curioso que la primera vez que cogí un avión de Ryanair, yo no sabía esto. Yo pensaba que iba a estar numerado como yo qué sé, un avión, se supone. Y cuando yo llegamos los últimos, entramos ahí. Digo, ¿esto qué es? Y me tocó al lado de un guiri. Que además me pidió el móvil para jugar. Me vio ahí jugando ahí. Sí, o sea, esto es verídico. Me puse a jugar con el móvil en un juego y me dijo, uy, está guapo. No sé qué. Empezó a decirme cosas y digo, toma, juega un poquito, bicho. Bueno, José, sería está guapo, por lo menos. Está guapo. Very cool. Me dijo, sí, pues toma. No, pero en lo de que te dejan a tomar por culo, es que además les da igual que llueva o haga 50 grados. Sí, sí, sí, o sea, es así, es verídico. Para que experimentes todos los... las maneras de viajar, primero autobús... Luego... Claro, a ver, tampoco es que parece que nosotros tenemos una inquina, ¿no? Ellos te dicen, vaya usted por la línea amarilla. Es que está pasando un avión. Vaya usted por la línea amarilla. O sea, no se vaya a salir. O sea, ya está todo medido. Sí. Sí. Bueno, Pablo, ¿algo que añadir antes de que cambiemos de tema? Sí, bueno, tengo unos pequeños apuntes, ¿vale? Esto para el que no sea muy, muy de viajar, tengo que añadir que a lo mejor os sale muy baratito el billete con esta compañía, pero tened en cuenta que los aeropuertos están en Mordor, ¿vale? O sea, que lo tengáis en cuenta, que a lo mejor queréis ir a yo qué sé, dónde va José, ¿no? A Londres, ¿no? Pero si a Hartford, ¿no? Entonces después tienes que coger un autobús de 2 horas para llegar donde es. Eso sí, sí. Tenerlo en cuenta. Es como si dices, ¿vale? Es como si dijese, venga, que os llevo hasta el aeropuerto de Madrid y te dejan en Bilbao. Luego ya tienes, claro, que ir tú a Madrid, claro, por tu propio pie. Pero muy baratito, eso sí. Pero barato. Después, claro, otra cosa que tengáis en cuenta, queridos muchachos, que viajáis con Ryanair, que tenéis que llevar la maleta de mano porque si no os la clavan, ¿vale? Entonces... la maleta de mano tiene que ser chiquitita, que tiene que caber en un hierrecito chiquitito. O sea, meteros la toalla enrolladita, luego, ¿sabes? Llevar solo un calzoncillo para que lo cago para atrás, para que ocupe lo mínimo posible, ¿vale? Esa típica maleta que la cierras a presión y que luego cuando dices, bueno, ya he llegado, uh-huh, al hotel, abres la maleta y tienes miedo que te vaya a decapitar la, sí, ropa, claro, directamente, no, salga volando ahí en plan... Y una cosa, cuidado con factura maleta, porque la maleta creo que son 35 kilos. Y aquí en España, o sea, aquí en España, si te pasas de peso, no pasa nada. Venga, la maleta para adentro. Pero en Inglaterra, como te pases de peso, yo he tenido, y esto es verídico, yo he tenido que tirar ropa antigua a la basura del aeropuerto porque me pasaba de peso en la maleta. ¿Pero y qué ropa llevas tú de metal? ¿Llevas cosas? No. Cojones, una maleta para 2 meses en Inglaterra, pues como sí, tú sí, entenderás, sí, llevaba mucha ropa, sobre todo abrigos, chaquetones, sí, todo eso. Porque a José no le gusta lavar, no le gusta lavar. No, yo una cosa para cada día. Todos los días. Esto está sucio para la papelera. Claro. Yo he visto gente, y a mí eso me ha gustado mucho, gente luchando contra la cosa esta de hierro donde tienes que meter la maleta para probar. Entonces, la gente llega y dice, no, si la mía entra. Y entra, efectivamente. Lo que no es sale, no sale. Es Calibur. Sale, tienes que hacer palanca con otra cosa y dices, pero todo sale perfectamente. Pues, y la señora todavía dice, pues el otro día salía y habrá engordado la maleta o algo, señora, o el hierro este. Es magnífico. Otra cosa muy de consejo de esto de madre es que, muchachos, si tenéis que llevar un de estos, iros a la farmacia para pesar vuestra maleta, ¿vale? ¿Cuántas farmacias invito siempre? ¿Qué viene usted? No, vengo a pesar la maleta, ¿vale? Que muy, muy apañadito. Ya le puedes tomar la tensión y toda la maleta, si quieres. Claro, claro. No, o cuando tienes que ir a un sitio, por ejemplo, como José, que vas a London, que tienes que llevar tu poquito de abrigo y cositas, lo que yo suelo hacer es que salgo de Sevilla a 40 grados como si estuviera en el Polo Norte. Sí, sí, claro. Eso lo he hecho yo también. 4 chaquetones y 2 sudaderas puestas. Muy bonito. Yo, una anécdota de esto, en un viaje de Madrid-Lima, me tocó de compañera una muchacha que tenía puestos 3 pares de pantalones. No me preguntéis si murió o no, porque yo no sé después. Pero iba constreñida a contar de no meter, porque no sé si se puede llevar 27 kilos o una cosa así. Sí. Y la muchacha estaba apurada, ¿vale? Ay. Y por último, ya que no quiero ya quitar más minutos, quiero que todo no sea Ryanair, ¿vale? Yo en este último viaje que hice a Perú, lo hice por Iberia y el enlace de Sevilla a Madrid lo hice en el avión de Indiana Jones, ¿vale? Era un avión que le faltaban las gallinas. Éramos Jessica y yo en un avión súper chico y los motores estaban justo detrás nuestro. O sea, teníamos que hablar gritando, ¿vale? Eso sí, me dieron unas avellanas súper ricas. Ah, bueno, entonces ya con eso se compensa todo el viaje. Oye, una cosa, ya he puesto a dar consejo que se ha puesto el Pablo, que ha dicho, lo de los billetes baratitos en Ryanair es discutible porque tened cuidado que dice, Sevilla a Londres, 20 euros. Y tú dices, hostia, qué guay. Y ahora reserva. Y te pone, tasas de aeropuerto, 30 euros. Paga con tarjeta, 10 euros. No sé qué, total que esos 20 euros al final se convierten en 80. Sí, sí. Mucho cuidadito. Una vergüencita. Hacer caso a José, que ya digo que viaja mucho a conocer sitios nuevos y a abrir cosas. Alexandra Palace, el primer estudio de televisión de... Eso que quede claro en todos los episodios. Bueno, vamos a dejar un poco el tema aeropuertos, que daría para hablar horas y horas, largo y tendido. Y vamos a retrotraernos a nuestra infancia. No sé si la palabra retrotraernos está bien metida ahí. Para quiero que recordemos un poquito esos grandes viajes que hacíamos en coche, esos grandes viajes cuando no estaba el concepto autovía tan implantado como ahora, en verano, con esos coches sin aire acondicionado, en fin. José, ¿tú qué recuerdos tienes de aquellos viajes? Hostia, yo muy brevemente, yo el peor viaje de mi vida que recuerdo, yo os he dicho que me mareaba, ¿no? Sí, sí. Y en el anterior episodio os dije que yo iba mucho a Tenerife, ¿no? Sí. ¿Te digo, ¿iba en coche a Tenerife? Sí. No. Sí, claro, iba en el coche de James Bond, Underwater. No, pero imaginaos lo que es en un Seat Panda, además me acuerdo hasta el color, era blanco, en un Seat Panda blanco, sin aire acondicionado, en Tenerife, en verano, subir al Teide. O sea, la puta muerte. Yo creo que ahí fue donde, vamos, yo eché hasta los higadillos ahí. Creo que ahí lo perdí todo, ¿eh? Impresionante, impresionante. Eso fue el viaje más fatigoso de mi vida. Era como subir a Mordor. Igual. Recordemos también a los oyentes que en episodios anteriores también has contado que tú de pequeño estabas un pelín fondoncete y a partir de ese viaje ya perdiste todo lo que te sobraba, ¿no? Y ya fuiste Hugh Jackman, eres ahora mismo. Claro, o sea, me dije, ¿este niño ha cogido la tenia en Tenerife? No, es que subí al Teide en un Seat Panda sin aire acondicionado, señora. Impresionante. A la parrilla. Sí. Bueno, Víctor, ¿alguna experiencia de pequeño en estos viajes infernales con vacaciones a la playa, por ejemplo? Sí, bueno, yo recuerdo, no, más que a la playa, yo recuerdo a Andorra, o sea, no sé por qué, bueno, sí, más que era por eso, porque mi padre siempre, él es de Teruel, pero se adaptó muy bien aquí, o sea, a Cataluña, enseguida se volvió un agarrado para quitarnos, para asumir los estereotipos de aquí, y era en plan de, ah, pues nos vamos el sábado a esto, nos vamos a Andorra. Que así pillamos whisky, algo para el chaval y no sé qué tal. Y yo me acuerdo de eso, me acuerdo de estar ahí y de chuparnos una de horas de carretera, pero bestial. Y de ver sitios, o sea, que era en plan de... Pero ¿en qué momento todo esto es plano? O sea, es plano, montaña, todo, ¿no? Todo en plan... Yo todavía no había visto La Matanza de Texas, pero ya más o menos me imaginaba que por aquellos sitios no pasaban... Sitios muy, muy aislados. Sí. Y luego pues pasar al otro lado, ¿no? Pasar a Andorra, que es este sitio tan peculiar, ¿no? Que ahora ya ha perdido bastante lustre el rollo este del llevarte cosas de contrabando. Sí. Ha perdido mucho. Sí, porque ya los precios ya más o menos son como... Oye, ¿cómo se llama la gente de Andorra? Espera. Wow. A ver, técnicamente son andorranos, pero bueno. Me la coge con las dos manos. ¡Ay! Me ha hecho un Encarna Sánchez. Bueno, ¡ay, cómo son! El caso es que bueno, pues eso, que flipaba, o sea, sobre todo cuando eres más pequeño y te vas allí y ves cosas de Francia, que dices, hostia, tío, eso ya te parece súper lejos, ya ves chocolates diferentes, ¿no? Sí. Un supermercado con 400 millones de chocolates. Sí, sí, esos son los recuerdos que tengo yo de Andorra y del chocolate de Andorra. Luego, en cuanto vas a otro país, estás todo el rato ahí, oh, esto no lo tengo en España, esto no está en España, o esto sí, esto lo tenemos en España, mira, es igual, los confles, que lo tienen igual. En fin. Sí, como el que dice, yo lo recuerdo de Marruecos y el chocolate de Marruecos, igual. Son los mismos, creo, además. Pero es verdad, ya, desde que está todo ya muy globalizado, es una puta mierda, ya, cualquier sitio que vayas, todo el mundo tiene lo mismo. Ya. No vayáis a Andorra, desde aquí dejamos, a ver si Andorra se pudre. No, hombre, no. Teniendo un Lidl, ¿quién quiere ir a Berlín, por ejemplo, no? ¿Para qué? ¿Te puedes ahí tú comprar tu zumo naranja alemán? Magnífico, y además unas ofertazas. Puedes comprar una camiseta y al lado puedes comprar las manzanas, todo junto. Ahí eso es lo mejor que he visto yo en la vida. Por eso nos llevan años de ventaja. Claro, mi hermano te compró una consola portátil en el Lidl, o sea, claro, eso te lo digo todo. Sí, es magnífico. Una consola. Magnífico, es magnífico. O sea, venden de todo. Ya. Así estamos. Lidl patrocina este. ojalá te oigan los alemanes. Bueno, Quique, experiencias de viajes de juventud. Bueno, de juventud no. De juventud pequeño, enano. A ver, yo, mis padres eran muy de como una hippie, ¿no? Cuando yo era pequeño. Sí. Entonces, mis viajes mayormente eran... Todos los veranos íbamos a un sitio que había aquí relativamente cerca de Sevilla, que se llama el Castillo de las Guardas, que ahora es un zoológico, ¿vale? Que antes era un pantano. Y pasábamos allí los 3 meses. Bueno, pues yo recuerdo el Renault 12 Ranchera que tenía mi padre, de color verde, botella de Dick, ¿vale? Pero lo que más recuerdo es la vaca. qué gran invento la vasca que multiplicaba por 7 la capacidad de un coche. Sí, sí, sí. O sea, me cago en la aerodinámica. Me da exactamente igual. No, los coches, además, los coches tampoco eran muy deportivos por aquellos tiempos, eran un poco cuadrados. Coño, ahora me paro a pensar, digo, cómo este coche, cómo se movía, cómo avanzaba, ¿no? Y también recuerdo, claro, no había aire acondicionado, todas las ventanas bajadas y el radiocassette típico, pero que era de este de botones antiguos de clac, clac, ¿vale? Sí. Que claro, yo recuerdo eso. Claro, pero con las ventanas abiertas a la velocidad que pudiera ir, con toda la turbulencia que hacía la vaca, tener encendido el radio era absolutamente para nada, porque no te enterabas de nada. Claro, sí. Y yo recuerdo que mi padre ponía radio y yo ahora me paro a pensar, digo, bueno, ¿qué carajo hace mi padre poniendo la radio? Sí, que esto es para, pero a mí, ya te digo, lo de la vaca es una cosa y hasta medianamente más mayorcito, o sea, estoy hablando de lo que os estoy contando cuando tenía a lo mejor 6, 7 años, uh-huh. Hasta que tenía 12 o 13 años y mi padre cambiaba de coche, mi primera pregunta es, ¿pero este trae vaca? Hombre, para poder montar la casa encima, ¿sabes? Eso era básico. El evalunas eléctrico, nada, hombre, trae vaca, que esto es lo bueno para meter ahí cosas. Sí, sí, sí. Eran espectaculares esos coches y además duraban mucho más que los de ahora, no te creas. Eso es lo que a mí me inquieta, tío. O sea, tanta tecnología, tanta polla, y tú te ves a los Renault 5 todavía ahí andando. Hombre, impresionante. Un Renault 5 copa, no hay nada más duro. Y lo puedes meter por donde sea. Y han aprendido 10 generaciones a conducir con él, que lo han metido por baches y todo, y eso está magnífico. Eso sale, vamos. Perfecto. Bueno, Pablo, ¿recuerdos de tu infancia en estos viajes? Yo, precisamente a colación de lo que habéis dicho, qué bonito, voy, qué bonito. En uno de los primeros podcasts que grabamos nosotros, os sí. dije que mi coche, ese coche heredado, había muerto, ese Renault 9 que tenía 30 y pico años. En ese Renault 9 de mi abuelo, era donde, pues lo típico, ¿no? Donde íbamos de vacaciones porque cuando mis padres trabajaban, pues lo mandas con los abuelos, que es muy bonito, ¿no? Sí. Eso de ahí, que te aguanten los abuelos, ¿no? Entonces, mis abuelos eran mucho de Chipiona, ¿vale? La Chipiona, para el que no lo sepa, era donde nació Rocío Jurado y es una zona donde se va prácticamente el 90% de Sevilla y hay gordos y tíos feos. ¿Vale? Y no es muy... La mejor descripción del mundo, ¿eh? En resumen. Vale. Bueno, y una virgen negra. Y... Es correcto, una virgen negra. Y bueno, y en esos viajes, que aprox puede ser hora y media, pues nosotros tardaríamos como unas 3 o 4 horas en ese Renault 9 de mi abuelo, porque mi abuelo, aparte de ser ciclista, relojero, era amante de los animales, ¿vale? Eso significaba que, aparte de tener un perro, tenía 2 codornices, 3 canarios y no sé si era un ruiseñor o no sé qué cojones, ¿vale? Dirás tú, un pájaro es fácil de transportar, pero no, porque cada uno tenía que llevar su jaula, ¿vale? Pues tú une eso a mi abuelo conduciendo, mi abuela de copiloto, mi prima Amanta y yo detrás, rodeados de jaulas, ¿vale? Con todas las ventanillas abiertas, como ha dicho Quique, y por supuesto esa gran vaca, ¿no? Petada. Y era súper bonito porque olía a corral, el coche era súper guay. Y mucho calor, ¿no? Pero muy bonito todo, ¿eh? Muy, muy fresquito. Además, en aquel entonces, el único ambientado que era el pino este colgado en el retrovisor. Que sí, estaba sí. Todo seco. Oye, me acabo de acordar. ¿Tú sabes una cosa que se ha perdido, tío? Los ponchos que le poníamos a los asientos, tío. Hombre, eso se ha perdido. Hostia, por la cara, tío. Claro, y las cosas estas de bolillas, gordas. Eso iba a decir. Ay. Los taxistas lo usan todavía, ¿eh? Sí. Y las gomitas de las ruedas para perder la electricidad estática. ¡Yo por la cara! Que tenían el reflector ese por favor detrás, es verdad. Yo solo me acuerdo de que el no sé si era el 4L, el Citroën 4L que tenía las junturas de la puerta que estaban cogidas con unas tiras gordísimas de cuero sintético. A mí eso me daba un mal rollo. Siempre cualquier día se va la puerta por ahí, pero no, mi tío tenía uno, hostia, y lo que aguantó, el cabrón. ¿Y los coches estos que la ventanilla de adelante no era una ventanilla, sino que nada más que se abría un triangulito? ¡Hostia! Eso. Alguno que se abre como de arriba abajo, se quedaba como a la mitad. Así sí, yo lo viví. Eso casi me ha sonado al coche ese de Steve Burke, aquel que lo tendría por delante, ¿no? Es verdad. Que era como un huevo o algo. Sí, sí. No podía sacar la mano, tenía que sacar la mano, el brazo por la ventanilla así para arriba. Impresionante, sí, verdad. Qué grandes coches y qué grandes viajes. Yo siempre lo digo y siempre recuerdo, no sé si alguno lo habréis vivido en alguno de estos grandes atascos, porque antes cuando salías de viaje salías de atasco, no salías de viaje en sí. Yo me acuerdo de vivir, estar en un atasco, estar parado y ver a un tío pasar al lado mío vendiéndome helados con una especie de estos de frigo ahí colgado del cuello y vender helados a los coches que se paraban, la gente se salía, se echaba unas cartas. Eran atascos terribles, tremendos. Sí, sí. No sé. Yo eso lo he vivido muy de charla encima de la nevera que llevaba. Además, ya de vuelta a lo mejor y dices tú, bueno, pues como hay que pasar aquí, ya te sales y confraternizas un poco con la gente. Las neveras esas son muy desentasas. Sí. Bueno, me he perdido. Estábamos hablando de los atascos, de los coches, etcétera. Vamos a ver, José, ¿qué método de viaje te falta por probar y te gustaría? Hombre, la motonave no la he probado todavía. Tampoco tengo mucha gana. Sí, de viajar, pues, de desplazarte de un lugar a otro. Bueno, que también pueden desplazarte de un lugar a otro con eso. Claro que te pueden desplazar, depende de quién. Pero bueno, que no, la verdad es que no sé. Yo creo que me he montado en casi todo. No, hombre, no me he montado en diligencia como Quique. Porque ahí eso me falta. Me falta, pero no sé. He montado a caballo, he montado en burro, he montado en moto, he montado en bicicleta, he montado en patín, en no sé, todo. Muy bien, muy bien. No, si ya sabemos todos aquí, damos por hecho que eres un hombre de mundo. Soy un aventurero, chaval. Y que desde aquí eres el que más cosas ha hecho siempre. Entonces, claro que sí. Si no tienes nada especial en lo que te apetezca montarte, pues nada, no te montes en nada. Lo único que no me he montado, creo, ha sido en la caída libre de ahí del Isla Mágica. Eso me da... ¡Ah, no! ¡Sí, me monté la última vez! Hostia, tío, sí. No tengo nada que no he montado. Ya me extrañaba a mí. No tengo nada que no me haya montado. Lo inauguró él en inglés, hablando ahí. Sí. Yo llegué allí y dije, ¡españoles! ¡Esta caída libre! En fin. Bueno, pues nada, José. Si se te ocurre algo durante estos minutos, por favor, no dudes en pararnos y en decirlo. Sí, pues, interrumpo y ya está. Yo callo a todo el mundo. Eso es. Víctor, ¿algún método de locomoción que te quede por probar y digas, oye, ¿qué me gustaría a mí montarme en esta cosa? Bueno, me hace gracia el tren bala japonés. Siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Es ese como que va flotando en las vías? ¿O es... Sí, el maglev, sí, el rollo este del maglev y todo este rollo, que siempre llegan a la hora y todo, sí. Así como, ¿sabes? Porque a mí eso me parece de ciencia ficción, ¿no? Trenes que... Lo que pasa es que... Siendo usuario de Renfe toda la vida, pues... Sí, lo que pasa es que no sé si es muy bonito porque supongo que habrás visto esas imágenes del metro de Japón o de Tokio, donde sea... de Japón o de Tokio, que meten a empujones a la gente, pero no empujones. No, lo mejor es que hay un empleo de eso. Sí, empujador, o sea, profesional. Tú imagínate tú que eres empujador profesional. Pero todo con guante blanco, ¿eh? Claro, hombre. A ver, claro. Va con las mascarillas ahí, no van a... Claro, y dándote las gracias, ¿eh? Arigato, intentando para adentro. Oye, me acabo de acordar una cosa. No me he montado y me gustaría montarme en un Segway de eso. Ya sabía yo. Sí. Para que no sepa lo que es lo de las dos rueditas, eso que tú te echas para adelante y va para adelante y te echas para atrás y va para atrás. No sé si lo explica muy bien. ¿Pero para ir a dónde? ¿A Tenerife, por ejemplo? Sí, para ir a Tenerife en Segway. Es mi reto personal. No, pero además a los policías de Cádiz, a los policías que patrullan la playa en verano, le han dado un Segway de eso. Y te los ve a los tíos ahí en el Segway, súper ridículo. O sea, tú dices, ¡oh, la autoridad! ¡Cuidado! Y con riñonera. Pues, y de eso no han hecho serie aún. Que nada, no molaría. Si ya hicieron serie de polis con bicicletas. Ojito, pues. Para Pacific Blue. Pues imagínate. Familia, creo que salía algún padre de familia. Imagínatele saltando por encima de los coches con los Segways ahí. Porque pero mira, ya no por el Segway. O sea, un policía que está en la playa, que pierde toda su autoridad cuando saca el factor de protección 20, tío, eso no... O sea, perseguir a los malos con el bote de esto de factor de protección no mola. ¡Que te eches crema! ¡Que te eches crema! Pero además con pantaloncito corto, ¿eh? Claro. Mira tú que el uniforme... Hay que hacer el ridículo lo más posible. O sea. Y apretado de una talla menos. ¿En oye, por un dato, en Río de Janeiro, en Copacabana, los policías de playa, para compensar lo ridículo que es el uniforme, llevan una porra taco de gordo. Ahí lo dejo. Que yo me quedé un poco, digo, hostia, como te peguen un palo con esto, va aviado. Pero lo llevan. Hay muchas porras, ¿no? Por ahí, por esa playa. Sí. Sí. Vale. Bueno, Quique, ¿algún método de viaje que te falte por probar y que digas, joder, me apetece, pero que me iría ahora? A mí sí me falta mucho. Yo no soy como José Arocena, que hombre, yo no me monto en un helicóptero, por ejemplo. Por ejemplo. José Arocena, bueno, seguro. Hombre, yo, ¿tú sabes, te acuerdas cuando se cayó Rajoy? Ya. Me acuerdo. Estoy para allí, ¿no? Tampoco me he montado un barco nunca. A ver, aparte de un barco que vaya por el río Guadalquivir, que Sí, el... que es de coña, ¿no? Un barco para ir a un sitio de verdad, ¿vale? El catamarán de mentira ese de Guadalquivir. No, no. Pero una cosa que sí me encantaría probar son las bicicletas estas que unas ruedas enormes y otras chiquititas. Sí. Eso me encantaría. Sí, pero sí, te sí. Tiene que dejar bigote como Dalí para probar. Donde me dejes la diligencia, cojo la bicicleta esa. Sí, además deben ser muy fáciles de montar eso. Tienes que tener un equilibrio magnífico. Una caída, vamos, era la causa de muerte número uno en el siglo XVIII, era caerse de una bicicleta esa. En fin, que podía pasar alguien de pie atravesando los radios de la rueda grande, porque eso era enorme. Y a veces morían dos, el que caía y el que estaba debajo del que caía. Claro, desde esa altura el cuerpo bajaba toda hostia de velocidad. Pero yo me imagino al Quique derrapando con la bicicleta de ese diciendo, ¡móntate, que te llevo! Haciendo... Ya, dame una huerta, que yo... Déjame la bici. O uno de los niños de antes montó en la bicicleta, se pone ¡verde! Y va por la bicicleta. Madre mía, qué extinción. En fin. Bueno, Pablo, ¿qué método de locomoción te queda a ti por probar? Yo estaba pensando en plan el Zeppelin, que no me he montado. Pero coincido un poco con Quique en el tema de que sí me he montado en barco, pero a lo mejor ferry de estos mierderos o del río, ¿no? Que dices barco, uy, barco, sí. Te pican los mosquitos, está muy bien, ¿no? Cuando vas por el río. Pero me gustaría mucho, en plan, un crucero de esto con papeles, ¿vale? De esto que te monta y dices tú, vas a ver... Pulserita. Exactamente, pulserita. Vas a ver el Mediterráneo entero. Y es mentira, pues estás todo el día borracho y vomitando en el camarote. Escucha, mierda todo. Te lo dice uno que ha hecho un crucero, ¿eh? Hombre, mierda todo. Hombre, por favor, por favor. Pero qué bonito de... Stupid, ni nada, ¿no? Hombre, pero esto de que a lo mejor... A mí es que me gustaría mucho el comprobar, ¿no? De que tú estás en el camarote y dices, voy a acercarme la mesa. Y es mentira porque está todo atornillado, ¿no? Por si la marea y tal. Pero qué bonito sería eso. O decir, voy al teatro chino. A la planta no sé cuánto. Y dices tú y yo, pero esto es la polla. A mí te es digo que... Te digo la experiencia, Pablo. Dime. Me vas a quitar flow, pero bueno. No, yo iba con pulserita y primero, sí. Te digo una cosa. En el bar... Todas las bebidas que te ponen están rebujadas con agua. O sea, yo me bebía, no, sin exagerarte, como unos 20 mojitos y no me tajaba, tío. Pero eso es que tú tienes una... Si es gratis, José. Pero por eso, yo iba con pulserita y no te tajaba, tío. O sea, está todo aguado. Y después, en el teatro, la actuación, y esto no es broma, esto es verídico, la actuación era Feli el Gato. ¿Acordáis de Feli el Gato? Pues ahí estaba el tío, impresionante. Bueno, es que eso es típico de los cruceros, de que te vas o los cruceros o los casinos estos chungos del sudeste asiático, cosas así, que te vas ahí a ver el espectáculo y es pues cualquier vieja gloria así. A mí Feli el Gato no, o sea, el mago este es de las pinturas, que no mago, Magic Andreu. Fliparía con eso, Magic Andreu. A mí me encantaría volver a encontrarme con Ángel Garó, que es una persona que desapareció. Hombre, para mí es un referente. un grande de España. Con Jaimito Borromeo, tío. yo con Jordi LP, no. Yo te puedo decir que no, o sea, pero bueno. Es uno de esos posibles que podría haber en un crucero. Pero, ¿y ese hombre a qué se dedica? No, ¿a qué se dedicaba en general? Pues con decirte que un amigo mío hace unos meses me comentó de que, oye, pues, o sea, que se pensaba que había muerto. O sea, y había leído como una noticia o algo y no, resulta que el tío estaba vivo. O sea, eso sí que es triste, tío. O sea, que ya des por muerto a Jordi LP y resulta que un día ves un cartel por la calle y resulta que no. Que sí, hace... de Jordi LP haciendo... De Jordi Puyol, que es lo único que sabe hacer. Sí, es verdad. Todo el rato, dos horas ahí. Bueno, entonces José no nos recomienda la experiencia del crucero. No, porque además es que yo tuve un crucero, me podía pegar una hora, Torposca, perfectamente hablando del crucero, porque lo hicimos, era el viaje de fin de carrera, lo hicimos en marzo, y resultó, todo esto que cuento parece ciencia ficción, pero es verdad. O sea, resultó que nos cogió un temporal impresionante y el barco se movía para todos sus muertos. Yo he dicho que me mareo, o sea, que imagínate. Y resulta que en una de estas noches, siempre todas las noches, la cena, ¿no? Hacían un espectáculo. Estábamos en una de las noches cenando, hacía un temporal del carajo fuera, cenando así, de repente se apagan las luces, todo el mundo, ¡ah, espectáculo, Y cuando llevamos un rato, digo, Quillo, aquí no pasa nada. El Costa Concordia. ¿Esto qué es? Sí, o sea, Quillo, ¿esto qué es? Ahora empezó el barco como a moverse así en redondo, todo el mundo acojonado, no notábamos que el barco se movía, o sea, el barco estaba parado. Digo, hostia, ¿esto qué es? Y salió el capitán, bueno, tenemos una serie de problemas técnicos, no asustarse, Y con nosotros iba un grupo de chavales que estaban haciendo el viaje de cuarto de ESO, creo que era, de cuarto de ESO, primero de bachillerato. Y al día siguiente, que paramos en Roma, vinieron los padres a buscarlo, a llevárselo, porque estaban acojonados. Madre. Y esa noche lo pasamos muy mal. Madre mía. Toda una experiencia. Impresionante. Sí, sí. Pues hala, Pablo, ya se te quita la ilusión. Bueno, siempre me queda el Zeppelin. Sí, además que el Zeppelin es un método bastante rapidito. Pero vestido de nazi, como se debe ir en un Zeppelin. Claro que sí. Sí, sí. Hoy estás muy Indiana Jones, me parece a mí, ¿no? Estás en el avión y tal. Vale. ¿Vas con sombrero y con látigo? No, por si... A ver, ¿qué vas a hacer luego, después de grabar? Yo ahí lo dejo, que cada uno se imagine cómo voy. Solo lleva el sombrero y el látigo. Y el látigo lo lleva incorporado. Seguimos. Quería hablar, como os he dicho antes, de una cosa muy jugosita y que se da mucho cuando viajamos. Cuando viajamos suele ser en comunidades de gente, porque viajar solo es muy aburrido. Entonces, por ejemplo, me gustaría hablar de tipos de acompañantes en los viajes. Sí, personas que podamos determinar que dices, es que es de esta y una siempre que viajo. A ver, José, ¿alguna persona que podamos diferenciar de un viaje? Hombre, volviendo al avión, siempre está el que se sienta en la tuya que se está meando. O sea, yo no sé por qué. Siempre, si tú te sientas en el asiento del pasillo, siempre está, te toca al lado un tío que no sé, o sea, o tiene angurria o no sé lo que le pasa, que el tío está todo el tiempo levantándose a mear. O sea, es impresionante. Tú estás ahí durmiendo, perdón. Además, yo me acuerdo que en uno de los vuelos me tocó uno, un nigger, que además no hablaba nada de español. Perdone. Es lo único que sabe decir en español, perdone. Todo el tiempo va al baño. Digo, ¿qué estás haciendo, tío? Y eso que no te da mucho de beber, que eso es otra. Eso no. Estábamos ahí, vamos, ni agua. Claro. Había que pagarla. Hombre, pero el tío, yo qué sé, pues se habría bebido 40 litros de agua antes de salir de su casa con esto de la dieta de la alcachofa, yo qué sé. No sé, pero el tío estaba ahí meando como un cabrón. No sé, impresionante. Ese nos falta, el meón nos falta. ¿Qué andaría haciendo? Quique, ¿otra persona que podamos distinguir siempre en un viaje? Mira, a mí el que me da taco de coraje es que se me sienta al lado, porque yo soy así, yo soy asocial, no me gusta relacionarme con la gente. El que quiere hablar conmigo de lo que sea, oye, ¿y tú dónde vas? Y no sé, es que no puedo con esa gente, ¿no? Yo cojo los cascos, me los pongo, digo, a ver si capta la indirecta, porque es que no me estás viendo la cara de mala leche, no quiero hablar contigo. Pues me pasa cuando voy en autobús, cuando voy en tren, en avión, si pasa lo de que tienes que sentarte donde sea, el que está al lado me va a contar su vida. Es como en Aterriza como puedas cuando va el tío contándole la vida a todo el mundo y todo el mundo se va suicidando. Sí. pues igual, y es que yo soy así, yo soy asocial y no me gusta hablar con gente que no conozco. Sí, es que te comprendo. Eso pasa mucho como cuando te dan a lo mejor cosa a los gatos, ¿vale? Que siempre es, ¡ay, el gato, que no se me acerque! Y viene el gato, se te pone, te hace cosas. ¡Ah! Pues lo mismo, es el flow interno que te lo atrae. No, es que yo comprendo aquí que porque a mí me pasa en el gimnasio. Yo me pongo los cascos y siempre viene el típico tío a hablarme, a contarme su vida en el gimnasio. Quillo, ¿no ves? ¿Qué tengo aquí? ¿The Eye of the Tiger? ¿Estoy emocionado? ¿Qué hace? Déjame. Sí. Hay mucha gente que es muy de hablar y eso, y que se aburre en los viajes o en los trayectos, sí, o lo que sea, y tiene que andar ahí hablando con el resto de las personas. Pero, en fin, Víctor, ¿algún otro personaje? Tengo una variante de lo que ha dicho Quique, que es... Yo soy más sociable... Pero soy igual de social, pero con la gente de mi barrio, así en general. De los de... Sí, la gente del barrio, a ver. Claro, claro. Cuando cojo del autobús, sobre todo hay un grupo en concreto que mi novia llevamos viviendo aquí un año y algo, este sitio, y todavía no las distingue. Hay como una especie de cohorte enorme de señoras de 1,60 m con permanente, todas, que son señoras mayores de aquí del barrio, y no las sabe distinguir, ¿no? Entonces, cuando cogemos el autobús, por lo que sea, alguna le habla, oye, esa la conozco, o sea, hablo con ella, me parecen todas iguales, ¿no? Tienen toda la misma permanente. Y sí, la verdad es que ese es el concepto, que es señores mayores de mi barrio, que no tengo ganas de verlos en el autobús, porque siempre es lo típico, ay, ¿y te has venido a vivir aquí? Ay, ¿y tu padre cómo está? Y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Las típicas preguntas de, ¿pero has llegado ya? Sí, sí. ¿O ya estás aquí viviendo? ¿O vas para allá? Sí, sí. O... ¿Y tu novia qué hace? Yo, ¿este qué coño le importa? No, o sea, ¿qué trabaja, no? No, y luego hay una, que esa es genial, aunque me cae bien esa señora de repente. Pero cuando, o sea, llega al autobús y tiene que darle conversación a todo el mundo. O sea, parece un personaje de una aventura gráfica de estas que te va siempre buscando para decirte algo, ¿sabes? En plan, ¿sabes? En plan, como los del Zelda, ¿no? La espada está en no sé dónde, ¿no? ¿Sabes? Pues es como una, la señora es como eso, ¿no? Ya me he enterado. Sí, ya me he enterado, ¿no? Quieres salir A, continuar, B, salir, ¿no? Y otro rato, salir, ¿no? Entonces, la señora está, o sea, llega alguien y se pone al de matraca, venga a hablar. Pero además tiene una voz que, claro, o sea, ¿sabes? O sea, en plan, no, o sea, parece que te veo, pero en realidad existe. Y claro, se va yendo la gente, claro, nos acercamos a la parte de mi barrio, que es como el extrarradio de la ciudad, donde ya no vive tanta gente, en plan urbanización. Claro, se va vaciando el autobús y claro, la señora ya no sabe con quién hablar más. Entonces, claro, empieza a girar la cabeza, en plan el exorcista, ¿sabes? Y claro, yo estoy ahí detrás, digo, joder, que no me vea, claro, 1.90 m, todo lo gordo que estoy, pero claro, que me ve, ¿no? Y ya, pues, pero la venga, se... y venga. La y señora así. La señora se mueve, o sea, ¿se va moviendo para buscar a las personas o...? Sí. Y se sienta o... Sí, es así, o sea, entra, ¡ay, fulano, ¿qué hace, cómo está, no sé qué, tal y cual! Y fulano, obviamente, intenta driblarla con el mayor respeto posible, ¿no? Pero a medida que, sí, o sea, a medida que se va yendo gente, ¡adiós, bonita, adiós! Y se gira. Oh, muy bien, muy bien. A ver si... Ahí escaneando a lo Terminator, a ver si no veo alguno. Eso es lo que yo llamo un vampiro de flow, ¿vale? Va quitando el flow a la gente, entonces cuando ya está llena va cambiando de víctima. Claro. Ahí te absorbe todo. Venga. Bueno, una gran señora. A ver si no la presentas. Sí, sí. Un día nos da su contacto de Skype o lo que sea para que la podamos llamar. Sí. Y os hace el programa ya sola, ¿eh? Ah, pues sí. Se hablará de gente que no conocéis a la que le han pasado cosas, pero bueno. Bueno, eso lo hacemos también. Lo hacemos también en el mundo de los podcasts, o sea que no pasa nada. Pablo, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, tipos de acompañantes en los viajes. ¿Alguno nos queda por ahí? Sí, bueno, yo tengo apuntado ya cuando termine la gente, si que falta alguno digo, pero no, si eres el había último. Reservado para mi turno uno que me gusta especialmente porque ahora que voy a ser padre me veo un poco identificado, ¿no? Y es la pareja o la señora que va acompañada de niño o niña, ¿vale? Dependiendo de la edad, hay dos factores que pueden joder, ¿vale? Si te pilla detrás y el niño tiene aprox unos 6-7 años, hasta 12, porque si ya tiene más de 12 ya es guantazo, ya da igual, y no para de jugar con tu espalda, ya sea patadas, ya sea venga, y la madre todo el rato, Pepito, que va a molestar, señor, mira que va a venir el azafato y te va a decir no sé qué, Pepito, y tú pensando... Señora, hay drogas. Antes de subirlo, dele algo, ¿vale? Y el otro que te puede tocar es el que te pilla al lado, pero el niño sí es más pequeño, ¿vale? Entonces, da como más cosa porque te cae súper bien, y siempre me ha pasado que te cae súper bien la madre, ¿no? De, ah, mira, perdona, que es muy chico, ¿vale? Pero cuando a lo mejor es un viaje que son 12 horas, al principio, claro, es un niño, tiene que llorar, ¿no? Y, uy, señor, que he visto un pecho al dar mamá, eso que te llevas, pero no está bonito, ¿vale? No, esa señora levantándose a lo mejor o dándole las palmaditas estas para que eche la leche que le sobra, que eso huele como a vómito y lo tienes al lado, ¿no? Es muy tierno, ¿vale? Pero no se lo recomiendo a nadie. Madre mía, la que te espera. Ah. Que os habéis saltado algún tipo de acompañantes. Yo no sé si Pablo tiene alguno por ahí más en la mente. Yo, sí, yo tengo uno que sería muy de avión, que es el miedoso, ¿vale? Que es la persona que está sudando antes de que despegue, ¿vale? Y tú le ves como un poco de escozor anal, ¿vale? Y está el tío, ¡ay, tú has viajado más veces! ¡Esto es normal! Y en especial me pasó una muy bonita, que yo también estaba cagado, pero yo estaba... asimilándolo internamente, ¿vale? En uno de estos viajes largos de Lima a Madrid, pues pilló una que era un poquito de turbulencia, ¿no? Y había un grupo de niggers, cantores o algo así, y era un señor que me llamó mucho la atención porque era un negro que tenía pezones de señora y las tetas le llegaban al ombligo. No sé si había estado muy gordo y tenía tetas pimienteras, ¿vale? A ver, teta que... No sé, era un señor con tetas como pimiento. Sí, bueno, ¿vale? Tampoco hace falta. No sé. Sí, no entremos en detalles. Tenía mamellitis, era una cosa rara. Y cada vez que había una turbulencia, se quejaba y decía, ¡oye, esto qué es! Pero para todo el avión. y otra turbulencia. ¡Oye! Pero así... era su frase como si, de telecomedia, ¿no? Era como si fuera un personaje de una telecomedia, ¿no? Sí, pues sí, en plan, siempre, ya, ¿no? ¡Para! ¡Ya para! Y tú, vamos a ver que lo está haciendo queriendo. Y tú, claro, tú estás cagado en ti mismo de ello. Yo lo asimilo más, yo soy más de callarme y llorar en silencio, pero ese hombre... Sí, bueno. Hemos hablado de muchos tipos de acompañantes, pero nos hemos dejado, por ejemplo, al hombre que se duerme en tu hombro, por cierto. Claro, sí. Hombre, siempre. Siempre con la baba ahí, baba ajena. Sí. El que huele mal, también nos hemos dejado furar que huele mal. Eso iba a decir ahora mismo. El señor. Pero que puede ser un combinado, puede oler mal y dormirse a tu lado. Hombre, que también puede ser que simplemente huela peor que tú, pero claro, eso nosotros no lo detectamos. Y yo no sé si habéis vivido alguno, pero yendo en autobús he vivido una persona que era el que fuma. Entonces es esa persona que en cada parada de autobús, aunque sea de 2 minutos la parada, se fuma un cigarro. Sí, ese soy yo. Soy yo, Mario. Pero es... yo voy a, ahora que, para no hablar de transporte público, voy a hablar del transporte privado. Yo odio al que fuma, ¿vale? Que tú lo vas a llevar en tu coche. Mi coche es de no fumadores, ¿vale? Yo no fumo en el coche. Pues yo odio al que fuma y da la última calada y el humo lo echa dentro del coche. O sea, es súper bueno, ¿eh? Dice, gracias, cabrón. Muy bonito, es para dedicártela a la última calada. Y te dejo. Sí, pero además yo sé que lo hacen inconscientemente o no. Pero vamos, impresionante. No, me pero encanta. Vamos, que yo lo veo todo un arte, ya que Kike nos ha hablado de ello. Yo lo veo un arte porque es bajar esas escaleras del autobús y casi sacando la cabeza por la puerta del autobús, fumarte el cigarro como en 3 o 4 caladas. Es algo espectacular. A mí me deja anonadado. No sé cómo podéis llegar a esos niveles. No, hombre, yo en un autobús de línea no suelo hacer eso. A lo mejor en un trayecto más largo sí, en las 2 o 3 paradas sí, pero no. Aquí, la verdad es que yo nunca he visto, porque yo supongo que tú te refieres a eso, no. En un trayecto con varias paradas. Yo he vivido en plan, pues, por ejemplo, en este viaje que me refiero venía de Santiago de Compostela a Madrid, ¿no? Y paraba en todos los dichosos pueblos de Galicia. Entonces, en todos, ¿eh? No se dejó ni uno. Dijo, ¡ay, que falta uno ahí! Y se giró y volvió. Y este hombre, pues, si paraban 2 minutos a recoger a 5 o 6 personas que había en cada pueblo, el hombre bajaba por la puerta de atrás y se echaba un cigarro en cada pueblo. O sea, lo que le den 2 minutos de cigarro. Yo por menos de 5 minutos no saco ni siquiera el mechero. Vale, entonces estás en otro nivel, en un nivel más tranquilo y más calmado. Este hombre vivía al límite del cáncer de pulmón, porque vamos. Bueno. Para ir terminando, vamos a hablar de un último tema hoy que me gustaría que me comentaseis. Vamos a hablar de cómo os imagináis los viajes en el futuro, cómo os gustaría que fuesen los viajes en el futuro. Venga, Víctor. Hombre, yo está claro que para mí el teletransporte, yo quiero teletransporte ya, o sea, ya mismo. Sí, eso pero ya. Te quita todos los problemas de socializar con la gente, etcétera, etcétera. Ya. Claro. Es en plan, bueno, me voy aquí un rato al centro de Madrid a echar el de Barcelona aquí tal, no sé qué, y ala. Y luego ya pues me largo para casa, ¿no? Pero realmente, o sea, a mí fuera todo el tema coche eléctrico, todo eso, a mí eso me la suda. O sea, que pongan los teletransportadores ya, pero claro, teniendo en cuenta cómo somos aquí, ya me imagino cómo iría el tema. O sea, ya para empezar, un pastón. Hombre. Luego reservados para fulano, mengano, ¿sabes? El nepotismo, el típico de el no sé quién de tal empresa, el primo de no sé cuántos, ¿no? Siempre tiene. Y además a nosotros nos tocaría el teletransporte low cost, que ya te puedes imaginar cómo puede ir. Joder, eso. Pues low cost, pues que sales con la polla en la frente cuando vuelves. ¿Sabes? O con los pulmones por el culo, cosas así, ¿sabes? Seguro nos ponen la cabina de llegada de teletransporte, tú quieres viajar a Madrid, te la ponen en Torrejón. Toma. Y ahora correr, venga. ¿No? Venga, y ahora con el tren. Y o plano, o cierre fuerte, no se cuele una mosca, ¿no? En plan, para no volver como Jeff Goldblum luego. Y que se te caen las uñas, ¿no? O con la cara de Jeff Goldblum, que yo no sé qué es peor. O sea, hostia, sí, ¿eh? con los ojos de Weber, claro. sí, es verdad. Dos por uno. He llegado a Madrid, se me caen las uñas, pero he llegado. Qué poco me ha costado. Muy bonito estaría eso. Bueno, pues nos quedamos con la idea del teletransporte. Quique, ¿cómo te imaginas tú los viajes del futuro? ¿Cómo te gustaría que fuesen? Yo me quedo con lo que dice Víctor, pero yo ya añadiría que teletransporte y además viaje en el tiempo. Es decir, ¿qué vas a hacer hoy? Pues voy a ver la toma de la Bastilla. ¿Por qué? Porque me apetece. Quiero ver cómo fue aquello. Quiero ir para allá. ¿Y qué tal? O sea, yo añadiría el gustito de viajar en el tiempo y ver cosas importantes, ¿no? Como, pero solo para ver. Como cuando José Arocena estuvo el payaso de la tele, poder verlo. Por supuesto. Claro que sí, hombre. De productor estuvo. Pero escucha, que yo es que yo estoy grabando esto, pero yo en verdad soy de 2028. Yo he vuelto en el tiempo y tú no lo sabes. ¿Qué digo? ¿El tema de viajes en el tiempo solo ver o poder interactuar también en plan, no, hoy voy a joder el desembarco de Normandía y tal, a ver? Hombre, eso otra vez sus paradojas, ¿no? No sé yo. Yo con ver de momento me conformo. Que también. Que soy muy boyer, entonces, pues. También habría low cost, dependiendo de lo que pagues, pues puedes ir unos años atrás. Está claro. O sea, o ves la toma de la Bastilla allí en primera plana o lo ves desde una esquina lleno de gente que huele mal. Y la reserva más grande de todas siempre sería matar a Hitler. Pero cancelado siempre el vuelo, ¿sabes? O sea, todo el mundo ahí apelotonado, pero yo ya lo reservé el mes pasado, no ir a matar a Hitler, ¿no? Pero tiene mucha demanda, señores. Sí. Bueno, todas estas ideas apuntaron las que hay que ir moviéndolas, ¿eh? José, ¿cómo ves los viajes en el futuro? Hombre, yo siempre he sido muy fan del tubo de Futurama, ¿no? Te chupa, porque además a mí me encanta, porque el tubo de Futurama tiene una cosa muy guapa, que es que si tú vas viajando en el tubo y te pega un peo, se lo comen los 20 que vienen detrás. Porque eso va tan rápido, así. Pero eso es fácil, porque eso ya los supermercados lo tienen superado cuando meten los tubitos con los billetes. Que los claro, si es que es verdad que está ahí, eso está ahí. Eso está ahí. Que los hagan un poco más grandes. En las farmacias también, ahí ya. Claro. En los hospitales. ¿Por qué no? De uso público, ¿no? Una de hostias habría. O sea, sería como cuando pusieron el tramvay en Barcelona. O sea, cada día accidentes. Lo que no me explico. Lo que no me explico yo, y yo creo que José me lo va a poder explicar, es cómo en esos tubos, por ejemplo, coges tu desvío o tu salida. Va moviendo los deditos, no sé. No, la verdad es que está bien pensado. Igual, vamos a escribirle un email a Matt Groening. Igual hay una cuerda que te pone salida, no sé qué, tú trincas la cuerda y te tira ahí, no sé, o algo así. En fin, ya es una cosa O hay un pulsador de esto de próxima parada, pum, parada aquí. Claro, pero vas a parada seleccionada. Y suena ping pling como en el autobús, pling pling. Bueno, pues imaginaros si hay huelgas en los metros y tal, cuando hubiese huelgas aquí se podían montar unas buenas. Además comiéndole los pies al de adelante, claro, al que va delante tuyo. Y lo que no son los pies también. Claro, en un choque raro puede haber ahí muchas, bueno. En fin, Pablo. 100 pies humano. Pablo, ¿cómo te gustaría los viajes? Yo creo que confiáis demasiado en la tecnología, ¿vale? Estáis yendo, ¿no? Que si el futuro, ¿no? Que si los tubos. Y yo creo que el futuro está en las drogas, ¿vale? Entonces, yo que vaya donde vaya, pero yo quiero ser ese gordo que huele mal y se duerme a tu lado, ¿vale? Que voy a Móstoles, espero que me duerma y me despierte en donde sea. Que voy a Saturno porque somos la leche y tenemos naves espaciales. Hibernación. ¿Vale? A mí me da igual si es instantáneo o no, pero que yo no me entere, ¿vale? Que yo no me tenga que tragar esas colas, que me droguen, ¿vale? O sea, yo he visto a mucha gente que lo ha pasado mucho mejor en estos viajes largos de Pranzolín, o como se llama, o Lozoloflin, todo lo que acaba en in, algo parecido, te duermes y, coño, qué fresquito me he levantado después de 12 horas de viaje, claro, me jode, estaba drogado. Pues así, hibernación. Sea donde sea, voy a Chipiona, hora y media, ¿no te merece la pena? Sí merece la pena, ¿no? Y yo, Pablo, eso sí. ¿Me he levantado con el culo húmedo? Ah, haber pagado más. Eso existe ya, la biodramina, ¿eh? La biodramina da un taco de sueño, te lo digo por experiencia. No, pero yo estoy de acuerdo porque, mira, yo hace poco he sufrido una operación y yo me acuerdo de entrar en el quirófano y lo siguiente que me acuerdo es ya en la habitación, bueno, pues por lo visto monté una entre medio de la que no me acuerdo. Por lo visto empecé ahí a cuando llegaron mis padres, mi novia y tal, y empecé a decirle cosas y si yo no te he visto en todos los días, si yo no, pues por lo visto la leí. Es que me desperté hasta durante la operación y no me acuerdo. O sea, esa droga, para como dice Pablo, ¿a dónde vas? Me da igual dónde vas, dame esto, pero, que es lo mejor. Pero en el autobús de línea, aunque sea, para no aguantar a la vieja que roba el flow. Mascarilla, da igual. Claro. Ahí ya tenéis un pionero de eso, que es del endrogarse en el viaje, que es Melendi. O sea, hay que seguir su. Claro. Hay que seguir su estela ahí. Claro que sí, hombre. Aunque sean 20 minutos, pues venga. Era un visionario, en fin. Ay, pobre hombre. Bueno, pues yéndonos con esta idea de las drogas, que siempre es muy bonita, vamos a ir despidiendo el episodio de hoy. Y si esto funciona, sí, como siempre. Lo primero de todo, antes de despedirnos de todos vosotros, voy a despedir a los dos invitados que nos han estado hoy con nosotros y que espero que se hayan divertido, por supuesto, y que nos han aportado un montón de experiencias, sobre todo el tema de la diligencia, tema de teletransportación, todas estas cosas muy bonitas. Bueno, Víctor, espero que te lo hayas pasado muy bien y, bueno, ya repetiremos en alguna otra ocasión, ¿no? Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Me voy a mi barrio a que me roben el flow las señoras con permanente. Muy bonito. Ya te digo que nos la tienes que presentar. Y a ti, Quique, pues también muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien y que por lo menos hayamos echado un buen rato aquí. Yo me quedo con el tema de la diligencia, sobre todo, que es como has abierto y ha sido magnífico y espectacular. Pues muchas gracias y un placer, ¿eh? haber estado aquí contigo, conmigo, Pablo, con José, y por haber conocido también a Víctor, que no tenía el placer de conocerlo. Amigos para siempre, os voy a poner ahora de fondo. Y a vosotros dos, Pablo y José, muchas gracias como siempre por haber compartido estas experiencias magníficas. Hoy no hemos hablado demasiado de vuestras infancias obesas, pero vamos, que ya lo tocaremos en otros temas porque ha gustado mucho por Twitter, ¿eh? O sea que gracias a los Oye, dos. Sí. Mario. Sí, dime. ¿Puedo hacer un freestyle? ¿Puedo cantar una canción así, en plan así? Sí, sí. Sí, mira, baja la música. Es que esto no lo tiene el flow. Y digo, bueno, vamos a hacerlo por nosotros. Venga, va. Venga, la sintonía, ¿eh? Sí. Es la mesa de los idiotas. Es la mesa de los idiotas. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Mario Girón, que mola mogollón. Pablo Castellano, que es un marrano. Y José Arocena da un poco de pena. La mesa... de los idiotas. Ya. Lo tiene ahí para pa el Twitter todo. Ahí. Espectacular. Esto, veis lo que nos referíamos con lo de las drogas, ¿no? Pues ahí queda. Yo me quedo sin palabras. Pues nada, Pablo, que también muchas gracias a ti. ¿Quieres cantar tú algo o algo? No. A mí es que estas cosas me han dejado sin palabras. Yo me prepararé algo para el próximo, ya. Que vale. Ponerme a la altura. Bueno, José, voy a sacar este audio, lo remasterizamos y lo lanzamos como cabecera, ¿vale? Para siento, tú, mándaselo a Flow. No tiene cojones. Mañana se lo mandamos, venga. Y con que te haga un freestyle con The Flow. Con todas las tetas, está muy buena. Florentino, molabas más en el informal. Bueno, amigos, y para los que nos habéis escuchado, creo que ha habido gente que nos ha aguantado por Spreaker, o sea que muchas gracias por habernos escuchado. Y para los que no, ya sabéis que nos podéis encontrar como siempre en lamesadelosidiotas.com o por Twitter en @mesaidiotas. Tenemos muchos amigos que nos ven por la televisión y por el podcast. También hay otro grupo de amigos. Y entonces nos unimos todos ahí en un Mesa de Idiotas único. Y nos vemos en el episodio siguiente, que será el 11, que será no mejor porque está espectacular, pero bueno, andaremos ahí. Así que nada, ala, hasta luego. Adiós. La mesa de los idiotas. Pero... Claro, sí, señor. Además está muy bonito. Arocena da pena y te has quedado un poco de llorica, un poquito, no quiero decir. Claro, uno tiene que ser modesto, coño. Bueno. A mí me gusta en el Twitter uno que dice, vamos Betty, que dice, en la mesa de los idiotas no puede faltar Mariano, un grande.